Hermanos, estamos en esta tarde para participar de esta celebración y pues ya empezamos la cuaresma a partir de ayer, miércoles de ceniza. Todas las lecturas de este tiempo nos van a hablar de arrepentimiento, de conversión, de cambio de vida, de muchas cosas que nos ayudan a rectificar nuestro modo de vivir. Y por eso escuchamos hoy la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, cómo el Señor Dios en el Antiguo Testamento le habla al pueblo de Israel estas palabras que escuchamos en la primera lectura. Pero no pensemos que dije, no pensemos como algunos desde nada, no, eso ya se lo dijo Dios a ese pueblo, eso ahorita ya no sirve. No, hermanos, la palabra de Dios nunca pasa de moda. Nunca. La palabra de Dios siempre está vigente. Ayer, hoy y para siempre. Siempre es actual el mensaje de Dios. Y vean qué coincidencia hay con nuestra realidad de hoy. Dice, esto dice el Señor. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal, si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Vean, Dios nos bendice cada vez que somos obedientes, que somos respetuosos, que vivimos siempre pegados a la voluntad de Dios en la oración por lógica constante, en ese acercamiento con las cosas de Dios. Y dice el Señor, pongo delante de ti lo bueno y lo malo, el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge lo que quieras. ¿Acaso quieres la muerte? Sin embargo, hacemos lo malo. Hacemos lo malo más que lo bueno. Lo bueno nos cuesta mucho trabajo, y más hoy en este tiempo de cuaresma. Lo malo, rapidito, hacemos dos, tres cosas en un día, malas. Pero haz algo bueno en un día, que sí lo harás a lo mejor uno, pero no cinco ni seis cosas buenas. ¿Cómo nos cuesta? Ahora que estamos en cuaresma, vas a decir, como no voy a la iglesia, no me voy a ir a la iglesia un ratito. No, te importa más el que hacer el dinero, el negocio, lo que sea, pero no vienes a la iglesia. Falta de fe. Creemos que porque cerramos una hora, ya perdimos 1,000 pesos. Si en una hora te caen 1,000 pesos, y quizá cuando tú regreses, te cae doble de lo que realmente recibes cada día. Falta de fe, hermanos, para que nos pongamos a evaluar. Dice aquí, el Señor tu Dios te bendecirá. Dice más adelante. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Fíjense. Dios no nos está buscando el mal, somos nosotros los que buscamos el mal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se resiste a obedecer a Dios, se resiste a hacer el bien, a cumplir sus preceptos, y no obedecemos a Dios. Y hacemos nuestro capricho, lo que yo quiero. Si yo quiero voy, si no quiero voy, no voy. Si quiero rezo, si no rezo. Si no quiero, no rezo. Soberbia. Para que se den cuenta que si actuamos así, la soberbia nos domina, es decir, el demonio. Y podemos pasar toda la cuaresma, y si no hicimos nada, facilito te puedo decir, te viene dominando el demonio a más no poder, porque ni una sola cosita quisiste hacer, depende. Y aquel que se esfuerza a hacer poquito, poquito, poquito, tiene más predominio del Espíritu Santo, porque aunque es necia, terca, la persona quizá, pero se deja dominar por el el Espíritu de Dios. No hará mucho, pero lo que hace, lo hace con amor y tiene mayor sentido. Por eso, pues, hermanos, que esta lectura que hoy escuchamos nos haga pensar y ver hasta dónde vamos bien y hasta dónde vamos mal. Dice aquí que elige la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor Dios prometió dar a tus padres. Eso fue al pueblo de Israel. Pero esta tierra está hablando del reino de los cielos. Esta tierra habla de paz, de amor, de felicidad, aquí entre nosotros. De eso está hablando el Señor. Por eso, hermanos, pues, que esta lectura nos ayude a reflexionar, meditar y hacer penitencia, porque necesitamos pedirle perdón a Dios. Por eso en el Salmo decíamos todos: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. Es decir, no me dejo llevar por el mundo, lo que dice, lo que hace el mundo, sino rechazo todo eso y trato de vivir mejor mi vida. Dice aquí: que no anda en malos pasos, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. ¿Cómo llena de gozo y alegría el alma y el corazón cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Tu corazón se ensancha de alegría, de gozo y espiritual, porque tenemos la valentía de rechazar el mal. Y encontramos una felicidad que no te da el mundo, solo Dios te la da. Dice que el bueno, el justo, es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Yo no quiero ni voy a ni resto, como quiera me cae el dinero, solita. Pero cuando te enfermes, vamos a ver si todo ese dinero no se va al hospital. No es amenaza. Hay muchas historias en la vida de este tipo. Por eso dice la palabra de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Dice más adelante la última frase: en cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perder. Dios protege al justo. Evaluémonos: ¿tú y yo somos justos o somos injustos? Ese que nos quiere dejar. Siendo justos deseamos el bien y la bendición de Dios, siendo injustos deseamos la maldad. Pues, hermanos, dice aquí la antífona del Evangelio: arrepiéntanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Que el Señor, pues, nos dé la gracia, pidamos al Señor Jesús: Señor, dame la valentía para poder dominar mis defectos. Dame la gracia, Señor, para poder dominar mi soberbia. Dame, Señor, la gracia para poder vivir la penitencia. No puedo hacer ni así de penitencia porque estoy tan empapado del mal que no merece dar ni un paso para agradarte a ti, Señor. ¿Ven? Es una oración así, rápida. Ojalá y podamos, pues, pedir al Señor Jesús. Por eso decimos en las circulatorias: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. O sea, por el dolor de en el Viacrucis decimos: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado. Eso lo debemos de repetir todos los días de Cuaresma, las circulatorias. Todos los días aprendas la memoria y repítalas. Una frase tan pequeña tiene una historia grande. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Adoramos a Dios porque Él es verdadero Dios, a Cristo porque es verdadero Dios y verdadero hombre. La cruz, porque por medio de la cruz no se puede llegar a la victoria, al reino de los cielos, si no pasamos por el dolor y el sufrimiento. Y tú y yo estamos en el dolor y en el sufrimiento. ¿Quién nos une? Hasta los niños que a veces sin culpa tienen, sufren. ¿Por qué? Hay muchas historias. Pues ahora todos los adultos, llenos de pecados. Los hermanos, aprendamos a la gloria y recemos como una oración y recordemos que este tiempo de cuaresma el Señor nos invita a un cambio de vida. Ya no vivas igual como antes. Me refiero al mal. Si haces cosas buenas, síguelas haciendo. Dos, tres veces más. Pero si hacemos el mal, hay que ponerle un alto a nuestra maldad. Pidamos al Señor, pues, unidos a la intención de esta tarde, dedicadas al Señor, para que atiendan nuestras necesidades. Y pidamos el perdón, pero pidamos la gracia, porque estamos tan llenos de soberbia, tan llenos de necedad, que nos cuesta trabajo hacer penitencia, porque estamos muy embarrados de tanto mal. Nos hemos olvidado de Dios y nos cuesta mucho trabajo hacer el bien. De pie.